has begun. But now I've got a doubt it. ¿Cómo le va, señor operador? Godofredo, ¿cómo estás? ¿No seguís operando vos este año? Sí, estamos volviendo acá al Centro Cultural La Imaginería con este programa de radio que no sé si va a ser el programa más escuchado de la historia, pero sí que va a ser una base de datos para el futuro, porque es un programa que charla con artistas, y sabes que en el futuro todos los artistas que pasan por acá, por ahí va a aparecer un día un grosso, nos va a aparecer un Cortázar que estuvo charlando acá, porque esto es algo muy común en el arte, que bueno, los artistas suelen pegarla cuando ya no están en este mundo. Y estoy justo acordándome de unos audios que hace poco estuve escuchando de un programa anterior que habíamos hecho hace unos años, en donde escuchábamos por ahí a gente que no está, pero que lo recordamos con cariño, por ejemplo Fernando Bonsenviante y las notas que salían ahí. Pero enseguida me puse a pensar cuál es la utilidad justamente de tener estos programas, estos audios, y de estar acá en el medio de lo que sería el under de la poesía y en un centro cultural donde justamente están pasando todos los artistas que vienen de a poco luchándola, autoeditándose y peleándola muy desde abajo. Y justamente para tener un reflejo de esa pelea bien desde abajo, es que está este programa intitulado, ¿qué te parece si me vas poniendo la musiquita, Godofredo? Intitulado El Aguante, claro. ¿Y cómo lo podría hacer de otra manera? Vamos a estar acá una semana en vivo en el Centro Cultural La Imaginería, otra semana grabado desde las puertas del Centro Cultural La Imaginería o desde el lugar a donde nos lleven los micrófonos, y vamos a estar ahí juntando como quien junta puchos en la vereda, como decía Girondo, juntando ahí palabras de artistas que estén dando vueltas en esta ciudad, que estén laburando y que nos estén regalando lo que mejor saben regalar, que es música, que es poesía, que es palabras. Para, como es que dice Charlie, que mientras nos presenta. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante. Este es el está, oficialmente estoy acoplando con Alfredo, bajando un cachito por favor. Ahí está, hola, hola, probando, se escucha bien, se escucha hermoso, me dice Alfredo, nuestro operador desde atrás del vidrio que tenemos acá en el Centro Cultural de Imaginería. Y justamente comenzando esta temporada del Centro Cultural de Imaginería, voy a presentar a alguien con quien no solemos cruzar acá justamente y que va a estar a lo largo de este ciclo haciéndonos compañía, la señorita Vicky Concu. ¿Cómo te va, Vicky? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, ella nos va a estar haciendo compañía en la conducción también de este programa. Bueno, porque justamente por una cuestión de contrato me están por echar a patadas. Dijeron que yo no tenía onda, conseguí que alguien con onda. Bueno, te llamamos a vos, Vicky. Queríamos que lo sepas. Ah, bueno. Si tengo onda yo, no sé. Y como de otra manera, estamos en el Centro Cultural de Imaginería. Y hablar del Centro Cultural de Imaginería es hablar de Quito Miró, de verdad. ¿Cómo le bajita, hombre? Bien, acá ando, muy bien, tranquilo, un poco de frío. Disfrutando de estos últimos días de un invierno bastante complicado. Estamos en el Centro Cultural de Imaginería comenzando con... Esto es una casualidad, no tan casual, porque el año pasado, cuando se festejaba un cumpleaños del Centro Cultural de Imaginería, fue que nació este programa, justamente. O sea que hoy se cumpliría un año del programa, ¿verdad? Hoy se cumpliría un año del primer programa. El primer programa ese, que era muy lindo, inclusive se grabó todo, pero después hubo una falla, algo, y se perdió todo el rastro. O sea que es el mítico primer programa que no se puede... Que no se puede escuchar. Es el mítico primer programa. ¿Y qué copia de eso? Dentro de algunos años va a haber mucha gente que dirá: yo estuve ahí, como sucedió con Sumo, con Los Redondos y con todos los grandes grupos del rock nacional. Acá, bueno, los grandes poetas de la poesía nacional suelen desfilar por la imaginería y hoy justamente es un cumpleaños de la imaginería. Hoy se cumple la imaginería, sí, hoy se cumplen 4 años de la primera vez que hicimos acá un... En realidad no 4 años de imaginería, que se cumplieron la semana pasada. Sí, 4 años del primer ciclo de poesía afrotópica, que se hizo el 1 de septiembre de 2011. Así que bueno, hoy queríamos festejar. Lamentablemente son estos cumpleaños raros nuestros, que no trajimos la torta. Porque bueno, prometimos torta y no hay. Bueno, se nos quemó en la heladera, entre otras cosas. ¿Qué nos valió? Esta heladera no se nos quemó. Jodido. Está congelada, o sea que la vamos a traer otro día, que no va a ser cumpleaños y se va a comer una torta. Vamos a festejar el 2 cumpleaños. 2 cumpleaños, uno con torta y otro sin torta. Bueno, vos decías que se cumplían ya 4 años de una locura con amigos casi tan locos como todos los que estamos acá. Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos porque a pesar de todo estamos y nos reproducimos. Fíjate que son 8 y 20 y hay ya más de 10 personas. Bien. Es un logro para la poesía eso, ¿eh? Vos fíjate que otro ciclo vos ponés a las 8 de la noche y a las 9 y media te cayó primero, o sea. Sí. Bueno. Yo me acuerdo de un ciclo, siempre lo repito, yo para anécdotas no soy final, usted ya lo sabe, que donde fuimos solamente los creíamos, ¿se acuerda? Sí, acá fue. Bien, a veces. O sea, muchas veces, bueno, pasa que es medio difícil, ¿no? Realmente, bueno, nosotros estamos muy contentos porque más allá de todo hemos logrado un cierto grupo de gente amplio. En muchos casos, la mayoría son los 5 que van a leer. Yo a veces veo una foto y se sacan la foto grupal y decís, ¿es la única foto que hay? Sí, sí. Porque no daban seguir sacando fotos. Y son 5, ¿volvés? Vamos a empezar a tirar nombres, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchos ciclos de amigos. Y si no, bueno, otros ciclos que quizás sí son más populares, pero tienen también otros estilos. Y otro target. Que, bueno, no lo voy a nombrar, pero hay bastantes ciclos que son más populares, se hacen en lugares más céntricos, qué sé yo, se hacen en lugares más tipo boliche, de repente tienen otra modalidad, otra gente la que va con otra energía y otro tipo de poesía también, ¿no? Más espectacular que íntima, ¿no? La nuestra es siendo una poesía muy íntima, lo que pasa acá, no veo mucho espectáculo en general, ¿no? Digo espectáculo porque no son, pero muchas veces la poesía ahora hay como mucha performatividad, en donde de repente está bueno, pero quizás es más performático, es más lo que hace el poeta que la poesía. Hay mucha más... el poeta compuso todo. Mucho más movimiento, lo cual está bueno. Yo lo veo perfecto, pero quizás hay más performatividad que poesía. Lo cual está bueno y tiene un público. Nosotros no tenemos performatividad, lo nuestro es muy íntimo. Siendo un ciclo, una poesía muy íntima, viene bastante gente. Para el tipo de poesía que es. Para el tipo de gente que es. Nosotros no tenemos una edad, digamos, sub 30, más bien sobre 30, o sea, son muy poquitos los jovencitos, digamos. Bueno, nosotros tenemos 40 años, la mayoría de 40, 50 estamos ahí, así que, bueno, vos no, vos sos jovencito, vos sos una de las pocas excepciones sub 30, pero una de las pocas excepciones, creo que la única, en este momento por ejemplo son la única. No, no, no, vemos alguno que está cruzando. Ahí, hay uno que hace cargo. Hay dos sub 30 más, pero bueno, resto. Bueno, 4 años de imaginería, de armar un espacio de poesía. De espacio, sí. ¿A qué cosa llegaste que ni en pedo te esperaba llegar acá en la imaginería? Bueno, tener un grupo, no sé si ni en pedo, yo esperaba tener un grupo de amigos, de gente que se sume a estar en este espacio, que el espacio sea amplio, que haya gente desde 20 años hasta 90 años. Esto está bueno, no sé si no lo esperaba, quería que pase. Que no me esperaba, no sé, por ejemplo, explotó la Feria del Libro Heavy cuando la hicimos, no me imaginé que lo íbamos a hacer y que iba a tener la visibilidad que tuvo. Por esa feria nosotros salimos, que yo Clarín, por ejemplo, en Página 12. El ciclo este salió también, salió muy, no sé si se acuerda que salió una vez una nota muy de Buenos Aires, el diario medio... un enfoque bastante popular, bastante amarillo. Salió una vez un poeta que vino acá, hizo una nota y salió. Así que estuvo muy bueno eso. También, ¿no? Un ciclo de poesía saliendo de un diario hiper popular, está bueno. Che, bueno, el oyente que está del otro lado del parlante por ahí dice: ah, muy lindo la imaginería, pero no sé dónde queda y no sé qué vías hay movidas y a dónde lo mandamos a averiguar. Bueno, la dirección es 33 Orientales 1150, esto es el pleno barrio de Boedo, bajo la autopista. Pueden averiguar en nuestra página de nuestro blog, que es ccdeimagineria.blogspot.com. Si no, se puede chequear también en el Facebook, hay un grupo que se llama Poesía Bajo la Autopista. Uh-huh. Y ahí salimos siempre. Después está el Facebook mío, Fito Minore, pero el Facebook de lugar es Poesía Bajo la Autopista. Y es bueno, un grupo, o sea, uno se hace amigo y ya queda ahí. Y tiene todos los beneficios. Bueno, comenzamos entonces esta temporada de este programa. Nos encanta estar siendo parte de esta locura, así como nos encantó ser parte de aquella primera fecha donde estuvimos recitando poesía, estuviste vos, Vicky, también, ¿no? Sí, la noche de Clara Vetter. La primera noche donde había, bueno, para la gente que vino después, había un escenario muy, muy cómodo que hacía que te dieras la cabeza contra el techo. Yo por lo menos. Sí, vos que sos más alta que todos nosotros, inclusive Quejito. Yo recuerdo haber estado arriba del escenario y pasar ahí nomás del techo, pero el que era un poco más alto tenía algún que otro problema. Bueno, presentado Quito Minore, presentado la imaginería, presentado el programa oficialmente, vamos a la primera pausita con un poquito de música. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando,

Entonces es una cosa muy personal. ¿Qué tiene que tener una poesía tuya para que te guste y para que te animes a empezar a mostrarla? Mis poesías envejecen muy rápido. Tiene que estar en el momento de mi vida que significa, que tiene un significado muy fuerte y que me impulse a un cambio. Estaba recién mirando cosas que tienen un año y ya las siento muy viejas. Porque, claro, es una poesía personal, ¿no? Y como una medida de lo que voy sintiendo en mi vida. ¿Te acordás cómo fue que te acercaste a la poesía? No, preciso, muy... No... cuando tenía 20 años, un libro de expresionismo empecé a probar. Pero creo que antes también una cosa. ¿Y alguno de tus primeros poemas, te acordás lo que te pasó al leerlo? Sí, sí. Me acuerdo que una vez decidí que quería ser poeta y viajé a la costa solo y me compré unos vinos y me quedé encerrado en una habitación tomando vino y escribiendo. La idea era que uno puede vivir con un pedazo de pan y un poco de vino puede vivir. La cosa es que escribí mucho y había muchas poesías que no me acordaba en qué momento las había escrito. Dudaba si las había escrito yo o algún fantasma que anduvo en esa pieza. Y me acuerdo. ¿Algún fantasma te escribió poesía ya? Me parece que la escribió otra persona esta poesía. Pero estaba en mi cuaderno y mi letra. Che, y al empezar a compartir eso que escribís, dejar que salga, que se cumpla, al leerlo en el evento, por ejemplo. Sí. ¿Tuviste algún retorno o algo que te trajera alguna satisfacción? Y es, claro, es como un poco mostrarse. Es una sensación muy rara, sí, es lindo. Es como sacarse algo y algo que a uno le gusta. Es raro, sí, es raro. ¿Qué poetas te gustan? Girondo, seguro. Dylan Thomas. ¿Ellos fueron los que te hicieron acercarte o...? No leo mucha poesía, leía cuando era chico, sí, no leo, ahora no leo. Y solo escribís poesía, no se te dio por la narración. Sí quise probar, pero no. ¿Y qué pensás que fue lo que te impidió narrar? Y la continuidad. La continuidad y la forma que pensás para escribir una poesía es muy, en el momento, un impulso. En cambio, una novela, tenés que continuar con la misma idea y darle formas y darle eso, una continuidad. Quizás la poesía tiene una continuidad, pero como que tenés una idea que siempre está por ahí. Pero no tenés que narrar una historia. Más que nada es un sentimiento, un efecto, una poesía. Sí, puede ser, sí. Y una narración hace... También lo tiene, el sentimiento y el efecto, la narración. Sí, sí. Pero la cosa de narrar una historia, de tomar un personaje, de que se trata, que haya toda una historia con cambio, con... Para mí es muy difícil. Pensar todos los días en la misma cosa, en la misma historia, en el mismo personaje. No. Tal vez no es el momento. Puede ser. Sí. Si me dirían 500 años, seguro que no. de las últimas poesías que escribiste, ¿sobre qué temas estuviste escribiendo últimamente? El amor. ¿La muerte? No la nombro. Pero aparece en algún poema, ¿no? Sí. Bueno, el vacío, más que el amor. El vacío. Y bueno, el que está del otro lado del parlante en este momento dice, por ahí me gustaría leer algo o conocer algo más acerca de este poeta. ¿A dónde lo mandamos a averiguar? Y la verdad que puede venir acá. Puede venir acá, sí. Por ahora. Sí. Todavía no tenemos nada armado. Sí. Bueno. No me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos en este modesto programa y por dejarnos acompañarte. Bueno, y gracias a ustedes por presentarme como un poeta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continuamos Tirúa, el aguante, aquí charlando con poetas, charlando con poesía. Quiero hacer una aclaración siempre. Bueno, estaba Castelao, que es uno de los poetas que suele recitar acá, que está siempre ahí. Pero yo siempre, por las dudas, aviso que ahí, a la altura de la mitad del salón, está colgando el micrófono por el cual salimos al aire. El año pasado hemos tenido algunas confesiones de algunos autores que yo no voy a repetir, quedaron grabadas. Así que yo recomiendo siempre tener un poquitito de, por la duda, cuidado, porque bueno, lo que queda grabado sale al aire, loco. Yo no tengo la culpa que vos digas eso, ¿viste? Está muy bueno siempre aclararlo, porque tenemos ahí el micrófono, y el micrófono es sensible, ¿viste? Y qué sé yo, salen cosas así al aire. Por suerte, mucha de la gente que viene no nos escuchó, porque si no se estarían riendo mucho, especialmente con los programas del año pasado, que siempre jorobábamos con Castelao. Lástima que no ha llegado todavía. Pero bueno, continuamos con esta emisión del Aguante desde la Imaginería a través de Radio La Retaguardia. Y Godofredo, por favor, bájame un poquitito el máster que estamos acoplando. Gracias, Godofredo. Godofredo es nuestro operador, ese señor que está ahí atrás del vidrio, ¿ves? El que tiene el sombrero. El que tiene los bigotes, ese. Bueno, es hora de presentar a nuestra próxima invitada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos charlando? A ver. Con Luna Clara Jutel. Luna Clara, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿en qué senderos artísticos anda caminando usted? Por varios cafés literarios, varios cafés visito, leo poesía y bueno, siempre conociendo gente nueva, nuevos poetas de raza. ¿Escribe usted poesía? Escribo poemas, cuentos cortos. Dentro de la poesía escribo sonetos, sextina, haiku, bueno, lo que venga, estructurados y casos libres. Mire, tenemos, es algo que no abunda mucho, el poeta más estructurado de dodecasílabos. Claro, escuela, ¿no? Estoy aprendiendo hace como un año de la vieja escuela. Sí, los sonetos, los haikos, que es muy difícil escribir un haiku. ¿Cómo es enfrentarse justamente a eso, a la métrica? Exacto, y a la rima, sí. Es difícil, porque dentro de un soneto tú tienes un soneto heroico, un melódico, ¿sí? Entonces tienes que tener un oído muy agudo para ver a dónde cae la situación. A mí me cuesta un poco más porque justamente tengo un problema de audición, entonces tengo que ir por los toques, ¿no? Con el dedo, para identificar. Marcando un tiempo. Exactamente. Entonces, ¿y cómo fue que llegaste a ese estilo? Porque no es algo tan usual hoy en día, el estilo así más armadito ese. Claro. De dodecasílabo, endecasílabo, dodecasílabo, claro, endecasílabo, por ejemplo. Exactamente. ¿Cómo llegaste ahí? El romance, tenés la décima, ¿no? Tenés el romance, la décima. Entonces, mira, en Facebook me invitaron a un grupo cerrado de sonetistas. Yo me pasé como 6 meses solo leyéndolos, ni ponía un me gusta, porque la verdad que era algo totalmente nuevo y quería descubrir qué era, ¿no? Y bueno, y me animé a entrar en un reto, que fue sobre la música, un artista. Y yo decidí hacer un soneto de Mike Jackson. Un soneto heroico en 2, 6 y 10 con anáfora. Este era el reto. 2, 6 y 10. 2, 6 y 10 con anáfora. ¡Wow! Entonces, y fue como que el primer soneto salió estilo así: yo querer casar contigo. Más o menos. Yo subí la montaña y me bocharon mal. Y ya después uno va agarrando el ritmo de la métrica, el oído se va acostumbrando. Entonces esto es emocionante. Realmente los estructurados tienen, es otro nivel. Hasta tus versos libres empiezan a cambiar. ¿Habías leído ya poetas? Sí, los poemas, los sonetos clásicos. De Neruda. Sí, había leído muchos sonetos. Pero era como que al tener las venas en versos libres, tú no notas la diferencia, porque tú estás leyendo con tu mente totalmente en versos libres. Entonces, cuando descubrí dónde estaba cada acento, esta cadencia, es maravilloso, realmente es maravilloso. Y cuando empezaste a escribir los primeros versos, bueno, ya me contás eso. Desastre. Desastre. Me tenía, yo como poeta me sentí, yo me consideraba poeta. Yo poeta, ¿cuándo? Empezás a ver otro mundo de la poesía, es otro mundo. Y bueno, empezaste a escribir, empezaste a sí, ahora tengo más facilidad, igualmente se necesitan muchos años para estar estudiando todo, porque tú tienes muchas cosas que hace licencias poéticas, ¿no? Los hiatos, las sinalefas, quiere decir, tienes una serie de cosas que tenés que estudiar así o sí, ¿no? Que no solamente pasarse de las reglas de cómo escribir un soneto, y sí deshacer de las reglas, imponer tus licencias. Entonces esto es fascinante, es un mundo. Y a pesar de estar dentro de ese mundo parametrizado, donde vos tenés ciertas reglas, ¿cómo hiciste para, a pesar de las reglas y todo, poder darle vuelo a tus versos? Yo sigo abrazando el verso libre, ¿sí? Pero cambió mi visión del verso libre con los sonetos. ¿Me explico? Porque ya el verso libre no es un amasijo de palabras. Uno tiene que cuidar las rupturas versales. ¿Cómo te puedo decir? Los lemas. Las pausas versales, las comas, que son muy importantes, que en el verso libre uno las está descartando totalmente, pero que en la poesía estructurada es muy importante, aunque en el verso libre uno sabe que en el final del verso ya no se usa las comas, por la pausa, por el conteo que se da 1, 2, 3 de verso a verso y 1, 2, 3, 4 de verso a estrofa, es muy importante la coma finalmente del verso. Por la sintaxis, porque cada verso necesita una sintaxis unida a la sintaxis del poema, el mensaje que tú quieres dar. Entonces hoy cuando leo un poema, tengo una lupa tremenda en los ojos. Entonces digo, esto no es un poema, verso libre. Es un amasijo de palabras. Entonces, qué sé, ya cambió mi visión. Aquellos poetas que a mí me gustaba, hoy ya, sinceramente, me cuesta porque veo que no es... A ver si te puedo explicar con más detalle. Escribe. Como si fuera una usina de verbos, ¿sí? Pero no están cuidando la estética, las pausas versales, las rupturas de versos, los sirenas, hiperbatón, y que todas estas cosas que uno va estudiando día a día y que hace parte de la poesía, porque la poesía tiene que ser perfecta, como es nuestras venas, como nuestra circulación, que circula perfectamente. Hay una vena obstruida, ¿qué sucede? La sangre no circula y un verso mal escrito se rompe la fluidez de la lectura o te deja, no podés terminar de leer el poema porque te cansó, porque no puso coma en ningún lado. Y si no hay una coma en algún lado, que son 14 sílabas corridas, tiene que haber entre 14 y 17 sílabas corridas una coma. Son reglas tan sencillas pero que el poeta no la está abrazando. Y leo con muchos poetas con errores gramaticales y ortográficos. ¿Qué cosas te inspiran? Ah, el ser humano. Tú. El ser humano. Ella. El ser humano ante todo. Es un mundo amplio. El ser humano ante todo. Sin el ser humano no consigo mi vida. Me ponéis una isla desierta y me suicido al segundo día. Más o menos. Si estoy con ustedes voy a pelear con todos ustedes. Pero sin ustedes yo no soy nadie. Mi poesía es humana. Te pego, te acaricio, te muerdo y te apuñalo. Así de fácil. Pero el ser humano es todo en mi vida, todo. ¿Te hizo sufrir la poesía? La poesía me mata día a día. La poesía me desgarra. Me hace suicidar todos los días, me suicido todos los días por ella. Pero ella, cada vez que me mata, renazco. Cada vez que me hace nacer, me mata. Es todo. ¿Te acuerdas del primer verso que escribiste? Sí, fue para Pablo Neruda. Yo tenía 7 años y medio. Yo nací poeta. ¿Cuándo lo notaste? ¿Cómo? ¿Te acordás el momento en que notaste que eras poeta? Porque uno por ahí nace poeta, pero no lo sabe. Que descubrí las palabras, que podía unir las sílabas, las letras. Y sabía que... Y cuando he leído a Pablo Neruda, yo tengo el primer libro de Pablo Neruda, es la 10ª edición del libro 20 poemas y una canción desesperada, del año 1969. Lo tengo. Y al leer que no entendí nada lo que leía porque lo encontré en la basura y en mi país estaba en español, así que no entendía nada, pero lo leí igual en portugués, lo leí en portugués. Ahí descubrí que yo era tan poeta como Pablo Neruda. ¿Qué? Soy tan buena como Becker, tú también. Somos poetas, escribimos, ellos escriben, ¿por qué tengo que ser menos que ellos? Muy bien. Si alguien de los que están del otro lado del parlante en este momento quiere conocerte un poco más y ver, conocer un poco ese mundo que estás tratando de describir vos ahora con tanta elocuencia, ¿a dónde se puede dirigir? En Facebook. ¿Facebook? Sí. ¿Por ejemplo? Luna Clara Jutel. ¿Luna Clara? Luna Clara ya salta. ¿Ya sale enseguida? Ya sale yo, Jutel. Bien, ¿tenés libros editados ya? Ahora sale a fin de año. ¿A fin de año? Sí, pero ya estoy en 5 antologías. Recientemente pasé una selección de la editorial Duncan. Uh-huh. Y fui... La editorial Duncan me dijo, puede tardar un año la selección. Ya tenemos 6.000 poetas. Mandé un cuento corto, oscuro, nada de Romeo y Julieta. A los 2 meses recibo un correo diciendo que ya había sido seleccionada. Así que me puse muy contenta porque hace muy poco... Yo escribía para mí, egoístamente. Siempre fui una poeta egoísta, ¿sí? Entonces, hace 5 años que la gente empezó a conocerme. Ni mi familia sabía que yo era poeta. Todo lo que yo escribía, escondía. Escribía a la orilla del mar y esperaba que vinieran las olas y se llevaban mis letras. Y me sentía segura porque el mar no me guardaba. Y así, ahora hace 5 años que me conocen, recién. Bueno, bienvenida a este mundo de la poesía, entonces. Sí. Bueno, Luna, no me queda más entonces que agradecerte por acompañarnos, por dejarnos acompañarte y por, bueno, por compartir esta hermosa visión de la poesía. Gracias a ustedes. Chao. make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it! We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Ante todo, poesía, ese inmenso mundo que es la poesía, con tanta variedad como la vida misma, ¿no? Y dentro de esa enorme variedad de estilos y de cosas de la poesía, tenemos ahora a nuestro siguiente invitado, que como de costumbre, es como que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, sí, gracias. Hola, sí, gracias. Buenas noches. No, yo soy Tomás Brancos. ¿Tomás? Brancos. Brancos. Aunque escribo poniendo, pero está bien. Voy a hacer un espacio dentro de la poesía. ¿También andás por los senderos poéticos o te gusta más la parte del cuento? No, sí, prácticamente escribo solamente cuento, aunque tampoco, digamos, ni siquiera tengo cuentos muy al estilo poético, en el sentido de muy expresivo, más que relatar una historia en sí. Más o menos, que contanos por cómo, para tratar de entender por el sendero por el que estás caminando, algunos autores que vos reconozcas como una influencia. No, bueno, justamente también el tema, otro tema mío es que no me influyo mucho por la literatura en sí, sino por la música. Entonces justamente escribo en base a las sensaciones, más que nada, más que a las ideas. En base a la música, bueno, yo le cuento al oyente, que estamos frente a un señor que tiene uno de esos buzos con unos nombres de banda que me hacen acordar un poco black metal, puede ser, o algo medio dark. Sí, exactamente, black metal. Black metal. La banda se llama Windmill. Bueno, ahí está. Bueno, tenemos entonces a un habitué del black metal que escribe cuentos. Sí, además de hecho le escribí un cuento, o sea, la tapa esta, el que aparece en la tapa, es una tapa de un disco que se llama Valhalla Windir, y es en honor al fundador de esta banda que falleció. Y de hecho yo le escribí mi propia, digamos, homenaje, y lo tengo escrito atrás del buzo. Sí. Que acá no se ve, pero acá no, este es radio, es una lástima que el radio no se ve. Solamente para... Si alguien lo quiere buscar, ahí va a estar. Bueno, ¿Cómo? ¿Por qué ponerse a escribir en vez de ponerse a jugar al tenis? ¿Por qué la escritura? ¿Cómo fue que nació en vos esa cosa de empezar a darle a las teclas o a la virome? Sí, a las teclas. Tenía más que nada por un tema de que escribo prácticamente desde un año, poco, pero siempre desde chico la vivía flasheando de alguna forma, inventando historias en todos lugares, y digamos, fue simplemente un día agarré y me puse a escribir. Realmente no planeaba, no sé exactamente lo que estaba haciendo, fue simplemente algo muy impulsivo y me gustó y lo seguí haciendo. Empecé a ir a un taller y justamente me gustó más todavía y seguí escribiendo y digamos, tal vez no tengo, digamos, no. Sí, es prácticamente un año que escribo, pero en ese año escribí unos, ya tengo 26 cuentos por ahí. Y contame el cuento que más te gustó que escribiste. La verdad que no sé por qué no te gustó ninguno. No, es muy difícil de elegir porque, digamos, a mí lo que me pasa más que nada no es tanto con el cuento, sino con las ideas. Me engancho más que con la idea. Y es como que justamente yo a través del cuento trato de expresarlo lo mejor que puedo, pero nunca llego exactamente a lo que me gustaría. O sea, muchas veces escribo, invento personajes o situaciones que a mí me encantan, de hecho hasta llego a tener sueños con ellos, o con los personajes o con esas situaciones, pero nunca llego como a escribirlos o describirlos, sí, describirlos a través de la escritura como yo querría. O sea, sí, por ejemplo, un cuento que por ejemplo hice en honor a una tapa de death metal, que es una banda que se llama Cannibal Corpse. El álbum concretamente es Gallery of Suicide, y bueno, en la tapa, yo tengo la remera, en la tapa hay una mujer pelirroja, abriendo, o sea, matando, prácticamente suicidándose, cortándose todo. Y yo al verla me impresionó justamente en el sentido de que era un personaje que no existía, pero estaba tan expuesta, verla así tan expuesta y que prácticamente no tenga ninguna historia, ningún motivo para hacer eso. O sea, me llevó a inventarle toda una historia de un antes y un después, en el que justamente yo inventaba una historia bien dura para que tenga un buen motivo para hacer eso, y a su vez también después le di traté de suavizar el final de alguna forma. Vos ya escuchabas Black de antes de escribir, ¿no? Sí, no, empecé de chiquito más o menos, en mitad de secundaria. ¿Cómo linkeaste el Black con las letras? Y es eso, o sea, pasa que el Black, el Dead, es puro, digamos, hay pocos genios que tengan tanta intensidad, entonces es como que vos al escucharlo te invade un montón de sensaciones que, digamos, en mi caso es casi imposible no imaginar imágenes, situaciones, y justamente terminar escribiendo sobre ellas. ¿Tenés algo editado ya? Y pasa. Lo que sí tengo es, yo voy a un taller literario y hacemos unas antologías, y así hacemos, cada uno el que quiere pone unos cuentos, pero digamos, no es edición concretamente. No, digamos, estoy todavía peleando, tratando de, mandando a concursos. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando empezaste a dejar que los cuentos salgan al mundo y que los leyeran? ¿Tuviste algún retorno, algo que te hiciera decir, bueno, tan equivocado no vengo? No, más que nada, si se quiere, eso no tanto por el, o sea, más que nada por ir a lugares y leer, porque por ejemplo ahí hacemos en el taller, hacemos una cosa que se llama Peña Literaria, que es como esto, que viene gente, o sea, agarrás el micrófono y podés salir del cuento al resto de la gente. Uh-huh. Y yo siguiendo eso lo que empecé a hacer también es hacer cuentos con audios. Uh-huh. O sea, me bajé un sintetizador, que es un programa para hacer sonidos, y con eso empecé, o sea, a la vez que cuento el cuento toco algo con el sintetizador, una compu, algo medio, tipo una perfo, algo más perfumático, una lectura. Claro, no, no es música, digamos, es yo contando un cuento así, sin, sin ritmo ni nada, pero haciendo, tocando sonidos de alguna forma. Música para mental, alguna, mejor dicho. Sí, es, eso es, digamos, en parte por el tema de que estoy muy influenciado por la música, entonces de alguna forma siempre quise hacer algo un poco más musical. Y, por ejemplo, los temas que toca el black metal, ¿alguna vez te saliste de algún de alguna temática para dijiste, bueno, tengo esta idea y quiero expresarla y nada, surgió así, aislada, ¿te pasó? No. Digamos, ¿a qué te referís? ¿En el sentido de que empiece la idea con la música y que después crezca? Que no empiece con la música. No, sí, o sea, hay cosas, hubo ideas que no exactamente tenían que ver con la música. A veces, hace un poco escribí un cuento que es sobre una memoria que tengo, o sea, medio rara, que no sé si es un sueño o si es real. Entonces, por ejemplo, lo que hice ahí fue agarrar y describí la memoria tal cual la tenía, y después lo que hice es, porque la memoria, o sea, el recuerdo que es, veo a alguien, veo a una chica pasar, me llama la atención por algo, no sé, por algo que tenía en los ojos en la cara, por la mirada más que nada, y me pasa de largo y cruza y se va, y yo me la quedo mirando, así es el recuerdo, y yo en el cuento lo que hago es seguirla. Y bueno, ahí pasan todo un montón de cosas raras porque no sabía lo que iba a pasar exactamente y escribía a medida que iba como apareciendo las imágenes. Eso estuvo ocurriendo. Entonces, sí. Partió a partir, o sea, te inspiraste en un recuerdo. Claro, sí. Y te inspiras también en el black metal y así, ¿crees que puedes llegar a inspirarte en algo que te lleve a escribir otro género como la poesía? Y no, por ejemplo, ahora estoy tratando de escribir una novela. Ajá. Y ahí hay, bueno, por ejemplo, hay una, ahí más que nada me inspiré en una cantautora que no es black metal, pero también es, si se quiere, es un género muy propio y también parte incluso en black metal, es más folk, más tranquilo, pero oscuro, que se llama Chelsea Wolf, no sé si hay, no creo. Ahí el señor no siente. Entonces, sí, es raro que la conozcan, pero en ese caso. Y bueno, más que nada, sus dos primeros álbumes, que es Gleam and the Glow y Apocalipsis, me la hicieron viajar a banda, y yo con eso agarré y me salió una historia que justamente no podía ser un cuento, y bueno, la laburé y para que sea una novela. No, obviamente, recién hice la primera parte, tengo que seguir. Lleva tiempo. Sí, por suerte no tiene ningún. No tengo ningún apuro de escribirla de alguna forma, así que. Paciencia. Bueno, como le solemos preguntar a todos, si alguno de los que está del otro lado del parlante se siente interesado, ¿a dónde lo mandamos a averiguar? Tengo un blog que, bueno, en una de esas se me inventó hacerme un seudónimo, que es La Fantasía de los Muertos, y el blog es La Fantasía de los Muertos, justamente todo junto, blogspot.com/.com.ar. Y después también tengo, no sé si alguien lo conoce, hay una página para subir cuentos nada más, que se llama tusrelatos.com, y ahí creo que si pones Tomás Brancos te va a aparecer. Y después también tengo un SoundCloud donde subo los audios de La Fantasía de los Muertos también. Una pregunta así, descolgada, ¿conoce a la banda argentina de black metal Silent Mourn? Ay, pasa que... Está bien, después le vamos a pasar a regalar un CD, entonces no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en esta noche de poesía bajo la autopista. No, a usted, lo menos que tenía, me iba a hacer una entrevista, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos llegando al final de este programa, de esta primera emisión de La Guampe, aquí desde La Imaginería. Que quisiera tomar un último minutito para agradecerle a Jito, como de costumbre, que nos deja estar acá. No, aunque un par de veces nos ha echado escobazos, quiero que todos lo sepan, porque tuvimos mucho tiempo. Agradecerte a vos, Vicky, bueno, porque no, nos estás acompañando en esta nueva temporada. Y a que está del otro lado del parlante, le decimos que en apenas 7 días vamos a volver a estar acá por Radio La Retaguardia y con mucha más poesía. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mata el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, llevar al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria, que es llevar al pueblo a la emancipación. Hay que de